Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos llegado al término de un ciclo de 3 meses de estudio y hemos ido conversando acerca de la preparación para el tiempo del fin. Y yo creo que en este momento lo que vamos a conversar durante esta semana es algo tan importante, que es el final y el comienzo. Final porque termina todo lo que es la problemática del pecado del mundo, que ha afectado no solamente a nuestro planeta, sino al universo entero. Pero se inicia con un proceso que ha venido trabajando desde la eternidad Cristo mismo, con su segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? ¿Cómo la encontramos en la Biblia? ¿Habla el Antiguo Testamento de ello? ¿Habla el Nuevo Testamento? De eso vamos a conversar durante esta semana. Exactamente. Creo que sería bueno comenzar por el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre es algo inminente, es algo que no se discute, porque desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos que se viene hablando precisamente de este final, el final del pecado y el comienzo de la vida eterna, el comienzo de la felicidad perdurable, aquella felicidad que nunca conoceremos aquí en esta tierra, porque aquí tenemos momentos de felicidad, pero no la felicidad plena que tendremos cuando entremos a la eternidad. Bueno, este texto nos habla de que no habrá nada secreto ni misterioso en el retorno de Jesús. Eso es muy importante porque han aparecido algunas ideas que trastocan, que cambian, pero que no es la verdad. A nadie habrá que decirle, por ejemplo, que ha regresado a la tierra Jesús, porque todos le verán, y así dice el texto justamente, que es el centro de nuestro estudio. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que hay bastante, se dice bastante acerca precisamente de la venida del Señor. Y en muchos textos se habla del día de Jehová. Por ejemplo, en Isaías 13:6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y el versículo 9 añade algunos antecedentes que son un poquito trágicos, ¿eh? Dice aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Bueno, yo creo que esto tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Los hijos de Dios, para los hijos de Dios, el día del Señor será algo esperado, será algo que sabemos que va a terminar con todo el sufrimiento. Pero para quienes están al otro lado, para aquellos que no han querido escuchar el llamado de amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, será un día terrible, un día de destrucción y muerte. El que Isaías ratifica esta idea diciendo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, ratificando, ¿no es cierto?, el poder, la gloria, el fin de todo, y que ahora reinará realmente Jesús. Así que el día del Señor no es anunciado solamente en el Nuevo Testamento, no en los libros proféticos, sino también en el Antiguo Testamento. Y creo que es muy muy apropiado leer el capítulo 12 del libro de Daniel. Ahí en el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjate, es interesante porque este texto va terminando su libro prácticamente, Daniel. Lo escrito, lo que nos dejó ahí en ese magistral libro de profecía, ¿no es cierto?, también de historia. Pero llega un momento, fíjate que ese concepto de en ese tiempo, en este tiempo, algunos teólogos incluso dicen que se refiere al tiempo del fin. Porque claro, en el capítulo 8 él ya mencionaba que estas cosas son para el tiempo del fin. Justamente. Y aquí se está refiriendo a que en ese tiempo del fin va a aparecer Miguel, Cristo, el Señor viniendo, ¿no es cierto? Y va a liberar de la esclavitud del pecado a todas las personas, porque mira, uno se acerca al Señor, Dios le perdona sus pecados, pero seguimos viviendo en un mundo incierto, lleno de pecado, de corrupción, y de alguna manera en algunos momentos nos alcanza y nos puede pasar a llevar, pero Dios ha provisto salidas para esas cosas también. Tú dices que se levanta Miguel Cristo. ¿Por qué creemos que Miguel es Cristo? Resulta que, como sabemos en el Antiguo Testamento, quiero decir en la Biblia, todos los nombres tienen su significado y no eran puestos como nosotros que nos gustó un nombre y lo ponemos, no importa lo que significa, a veces no sabemos lo que significa, pero suena bien el nombre. Pero en ese tiempo no. Ahora, cuando habla de Miguel, Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Hay solamente uno que es como Dios, porque es Dios. Y ese es Cristo. Miguel significa ¿quién como Dios? Y el único, como digo, repito, que es como Dios es Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces, por eso que dice, en aquel tiempo se levantará, podríamos decir, en aquel tiempo se levantará Cristo, el gran príncipe que está de parte del hijo de los hijos de tu pueblo. Exactamente, o sea, nos está indicando que Cristo va a ser el que va a terminar el problema. Vino a anunciarnos y él, de todas maneras, nosotros hemos estado durando todo el trimestre hablando estos tres meses acerca de la preparación, los hechos, los acontecimientos, pero dijimos al comienzo, lo hemos repetido en otra oportunidad, que el centro en realidad de todos estos estudios es Jesús, porque Él es el que nos habla, incluso tan específico es cuando en Apocalipsis comienza hablando que es la revelación de Jesucristo la que está con nosotros. Y por eso estamos tan agradecidos, porque es un Dios que ha estado presente y va a venir a buscar y a solucionar la problemática humana. La confusión, ¿no es cierto?, la destrucción, la tristeza, todo esto que está pasando hoy día y que nos va a seguir aconteciendo cada vez más fuerte, eso va a tener su fin, y ese fin será el día de Jehová cuando Él venga. Bueno, y tenemos que decir que el día de Jehová, como lo dijimos anteriormente, será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos, pero será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, aquellos que se hallan escritos en el libro, como dice la palabra del Señor. Ahora hay un de ellos que cuando uno lee este texto, por ejemplo, porque estamos haciendo alusión aquí de Daniel 12, habla de que va a venir, va a dar solución, pero y será tiempo, dice, de angustia cual nunca fue. ¿Por qué razón? Porque quienes no hayan hecho la provisión, como las 10 virgen, quedarán sin el aceite, sin la luz, sin el Espíritu Santo, y sin eso, lógicamente, ¿quién los va a proteger frente a todo lo que va a acontecer? Es como para pensar esta situación, y le dejamos a ustedes en realidad que lean estos hechos, porque el Señor, el día del Señor está muy cerca. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, se hará más evidente en el lado en que estamos. ¿Qué decisiones podemos y debemos tomar ahora para asegurarnos de estar del lado correcto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.